soñé poesía sin final. Pues es mi limbo. Oh, Misty Globe, tu poción. La magia puede brotar. Solo da. Pagana y...